El día 29 tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el acto central dedicado al 70º aniversario de la Ley de Igualdad de los Derechos del Hombre y la Mujer promulgada por el presidente Kim Il-sung. Participaron Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, funcionarias de órganos a nivel central y de la ciudad Pyongyang, heroínas, las que se habían entrevistado con los grandes hombres y trabajadoras. En su informe, Choi Ryong-hae dijo: Esta ley promulgada por el presidente Kim Il-sung el 30 de julio del año 35 de la era Juche, 1946, fue el programa autóctono de la emancipación femenina y de lucha del movimiento femenino. Gracias a esta ley, las coreanas llegaron a encargarse de una rueda de la revolución, siendo digna dueña de la sociedad con los iguales derechos que los hombres. En el proceso de la lucha por la realización de la causa autóctona de la liberación femenina, están celadas también las proezas nobles de Kang Ban-suk, dirigente destacada del movimiento femenino de Corea, y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk. El dirigente Kim Jong-il defendió y abrillantó la idea y proezas de dirección del presidente para la solución del problema de la mujer y formó a las coreanas como verdaderas revolucionarias de la época de Sun-gun. La historia de amor y confianza de los grandes líderes continúa hoy bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un. Todas las coreanas deben enaltecer para siempre a los grandes líderes como eternos líderes del Partido del Trabajo y el pueblo de Corea y como sol del Chuche, y defender y abrillantar para siempre sus hazañas realizadas para la dignidad independiente, los derechos y la vida valiosa de las mujeres.